Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a la 19ª ya entrega de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática en Paradigma Radio. Comenzamos la semana con una victoria pírrica y la terminamos con una bronca cortina de humo. Nosotros seguimos con lo nuestro, tratando de arrojar luz donde otras y otros no hacen más que propagar sombras, trolas a casco porro y discurso para imbéciles desprevenidos. Esta semana, Rafa Macho entrevista a Elena Lázaro, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Charlará acerca de la situación de la mujer en el mundo de la ciencia y lo relativo a la comunicación científica, entroncando con la polémica surgida en torno a la, digamos, escasa participación de mujeres en la Casa de la Ciencia en Valencia. Sin solución de continuidad, Maite Jiménez y sus Maitemáticas nos traen una subsección, titulada Pasajeros al tren. Una breve explicación de geometría para turistas. Abriremos un pequeño hueco a continuación para la canción Transparente, lo que nos llevará a una segunda entrevista. Nos visita el actor y viejo conocido de la casa, Carlos Castro, creador del montaje teatral Por encima de todas las cosas, que presentará el próximo día 25 del presente en el Teatro Góngora de Córdoba. En nuestra sección de cine, Rafa Macho nos hablará hoy de X-Men, La decisión final, para seguidamente hablarnos de la agenda cultural de Córdoba y provincia para la próxima semana. Todo ello despiezado, cocinado y servido con todo el cariño que somos capaces de dar. Porque como dirían los míticos Arroyito y Pozuelón, es mejor estar aquí que andar por ahí delinquiendo. Estás en La Noche Paradigmática, en Paradigma Radio. ¡Let's go! Aunque la actualidad informativa vaya por otra senda, vamos a dejarlo urgente por lo importante. Y tenemos que señalar que ha habido una conmoción en lo que es el conjunto de la sociedad científica y comunicativa en España, tras una polémica que ha ocurrido de la mano de la Casa de la Ciencia en Valencia, en la que se han organizado unas jornadas de divulgación científica en las que los panelistas eran los panelistas, y ha supuesto un problema por la ausencia absoluta de paridad en este asunto. La propia Casa de la Ciencia ha emitido un comunicado en el cual van a revisar y replantear la necesidad de alcanzar esa paridad en las propias jornadas. Y para hablar del tema, contamos con Elena Lázaro, que es presidenta de la Asociación de Comunicación Científica Española. ¿Lo hemos dicho bien, Elena? Asociación Española de Comunicación Científica, le ponemos aproximadamente. Por delante, pero bueno. Y que además es la coordinadora o la directora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba. Elena, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy bien. Previa a la entrevista hemos estado analizando un poco el tema off the record y nos pasabas una ponencia tuya, un discurso que marcaste dentro de un encuentro que organizasteis en Málaga recientemente, en el que en tu discurso abogabas por el tema de que la ciencia debe de aspirar a una paridad pues más ajustada a una realidad 50-50 y evitar la comunicación monocolor, ¿no? La pregunta está clara, ¿paridad es 50% o si por ejemplo hay campos como la medicina o la ciencia en las que hay un 45 o un 72 de representación femenina es válido? ¿Cuál es el objetivo que os marcáis desde la Asociación de Comunicación Científica? Bueno, vamos por partes. La Asociación Española de Comunicación Científica tiene un protocolo propio que aprobó su junta directiva en el año 2017, si no me equivoco, en el que nos comprometemos a no organizar ningún evento que no cumpla con un mínimo de un 60-40 uh-huh. de paridad. Y no lo organizamos y no participamos. Esto es importante, no participamos en ningún evento. ¿Qué hemos conseguido con este protocolo? Pues hemos conseguido que otras organizaciones tomen conciencia, que es un poco de lo que se trata. Has comentado este caso de la Casa de la Ciencia de Valencia, y yo creo que lo más importante de este caso, que es algo puntual, la Dirección de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas organiza muchísimas actividades de divulgación al año, y todas son paritarias. ¿Y por qué ha llamado la atención esto? Porque es la excepcionalidad, afortunadamente. Uh-huh. ¿Qué es lo importante o qué creo yo que es importante? Bueno, pues que se haya rectificado a tiempo, que nos hayamos dado cuenta y que justo apenas 5 días después de que hayamos celebrado el 11 de febrero, este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tantas instituciones hayan hecho fotos y hayamos lanzado, ¿no?, los fuegos artificiales en torno a este tema, bueno, pues nos chirríe, llamemos la atención y se rectifique. Creo que esto es lo importante. Pero sobre todo es la prueba de que no podemos celebrar el 11 de febrero y el 12 de febrero olvidarnos de todo esto. No va de eso la paridad. La ciencia, la divulgación científica, lo que tiene que aspirar es a reflejar la diversidad real que hay en la actividad investigadora. Es que es mentira que la actividad investigadora esté hecha solo por hombres de mediana edad heterosexuales. Es que la ciencia es mucho más diversa. Hay gente de todos los géneros, de todas las identidades, y es muy importante que socialmente reflejemos esto en las acciones de comunicación. La ciencia es diversa, es que esto es innegable. La ciencia la hacen hombres y mujeres, y la hacen hombres y mujeres con todo tipo de identidades, ¿de acuerdo? Y esto es importante, que los eventos de comunicación y de divulgación y de acercamiento a la sociedad los reflejemos, porque necesitamos que la ciudadanía en general, y no solamente los niños y las niñas, que también, uh-huh, que la ciudadanía entienda esta diversidad, entienda que la ciencia no es cuestión de eso, de una genialidad, un galáctico, un hombre que solo en su laboratorio. No, no, la ciencia es mucho más compleja que esa actividad, y tenemos la responsabilidad, quienes nos dedicamos a la comunicación científica, organizamos eventos y trasladamos todo esto a la sociedad, tenemos obligación de reflejar esto también. Claro. La pregunta, por tanto, es, por la información que habéis podido cruzar, ¿eso se ha debido a un error contextual de capacidad de conseguir ponentes? ¿Hay una mano negra que ha forzado que esto sea solamente un panel masculino? Si lo que hacen los científicos y las científicas es transmitir ciencia, y digamos que en el sector técnico-científico hay una relación bastante igualitaria en cuanto a trabajadores y mandos intermedios, si lo queremos llamar así, buscar esta paridad es hilar demasiado fino. ¿Qué nos puedes decir de esto? Vamos a ver, lo que ha ocurrido en Valencia no me corresponde a mí en absoluto responder a eso. Uh-huh. De hecho, la propia Casa de la Ciencia ya emitió un comunicado, un aviso, y dijo, vamos a ver qué ha pasado. Yo puedo tener mi opinión, ¿no?, sobre lo que haya podido ocurrir y demás, no creo en absoluto, pero no por lo que ha pasado en Valencia, sino por lo que pasa realmente en otros muchos eventos. Es que hay muchas personas, hombres y mujeres, que aún no tienen esto interiorizado, que no caen, es que son siglos, ¿sabes? Son siglos de una mochila cultural. Es que yo misma organizaba eventos que no eran paritarios. Yo que te estoy ahora aquí, que parece que me puede escuchar alguien dando lecciones, yo no tomé conciencia de esto hasta que no leí, no aprendí, no escuché. La formación de género es mucho más importante de lo que nos creemos. Yo no he hecho ningún curso de experto ni nada. Yo lo que es que he hecho mil lecturas, he escuchado, he leído y me he dado cuenta de lo importante que es. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Que hay una mano negra? No, es que hay realmente, vivimos en un sistema que es absolutamente patriarcal, pero es que vivimos, es que somos herederos, ¿no?, de un tiempo anterior. Estamos en el momento de cambio. El feminismo lleva 200 años hablando de esto. O sea, 100 años, 200 desde la vindicación de los derechos de la mujer, ¿no?, de Mary Wollstonecraft. Uh-huh. Llevamos 200 años con este tema. Y es importante que sigamos explicándolo, aclarándolo y, bueno, pues haciéndoselo ver a quien todavía no lo ve. ¿Qué veo yo más importante de esto que ha pasado en Valencia o de cualquier otro evento? Insisto, en que sean los hombres quienes tomen conciencia de que esto puede pasar. Y cuando sean invitados a cualquier evento, sean ellos los que pregunten. Disculpa, ¿es un evento paritario? Yo no me siento sin mis compañeras. Eso sería realmente cambiar el mundo. Porque ¿qué está pasando? Que es un efecto muy perverso de todo esto. Es que hay mujeres que no participamos. Yo misma me negué a moderar una mesa redonda esta semana porque era un panel solo de hombres expertos. Entonces, yo dije que no. Me estoy perjudicando, yo en este caso iba como moderadora, no iba como experta, pero si me hubieran llamado como experta en comunicación científica y todo el panel que ponen son hombres y yo digo que no voy, yo que soy la presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, me estoy perjudicando a las mujeres porque estoy quitando un referente. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, pero con esa misma lógica nos podríamos encontrar con que un experto que ha trabajado de una forma honesta en un campo de investigación tiene censurado, tiene limitada su capacidad de comunicación por buscar precisamente esa paridad, ¿no? Con lo cual, al final, lo social va por delante de lo conceptual y de la investigación, ¿no? No nos equivoquemos. No estoy hablando de cuotas. Claro. No se trata de quitar a los hombres expertos. Se trata de encontrar a las mujeres expertas. He empezado explicando que la ciencia es diversa. La química, por ejemplo, en este caso de Valencia, es que la química es un área muy feminizada, porque además no nos olvidemos, lo único que tenemos en ciencia es que hay una mujer que toda actúa cualquier niño o cualquier niña, dice, dime una mujer científica, dime quién te van a decir, Rafa. Tienen varios referentes, pueden decir Hedy Lamarr, pueden decir Marie Curie, porque es la única que conocemos, pero bueno, Marie Curie es la única que conocemos siempre, ¿vale? O sea, que precisamente en química no se trata de quitar a los hombres, se trata de saber y saber, y somos conscientes, por favor, de que hay mujeres expertas. Es que con paneles solo de hombres donde hay mujeres expertas, estás quitándole la voz a las mujeres. No sé si me estoy explicando, no son las cuotas. Y si este panel se rectifica, que no sé qué va a hacer, si con ello va a ser peligroso, pero por favor, que es que no me quiero centrar solamente en el caso ese de Valencia, porque estoy de verdad claro, que... Claro, no, pero digamos que el que más ha destacado este evento, claro. Sí, bueno, porque ha hecho ruido en las redes, desgraciadamente, para lo bueno y para lo malo, las redes nos están marcando la agenda de debates importantes, de debates sociales realmente relevantes, sí. Y nos perdemos en el ruido, ¿vale? Claro. Nos perdemos en el ruido. Sobre Valencia, pues ha pasado, ya está, ha pasado. Grave, efectivamente, se ha hecho y se ha rectificado. Pues entonces, Elena, por hablar de un caso mucho más cercano, ¿qué pedagogía plantea entonces un evento tan popular como el de las que cuentan la ciencia, que no es paritario per se y se celebra y se comenta como una cosa positiva? Porque un evento es positivo y el otro es al menos cuestionable o revisable. Estábamos tardando en hacer la pregunta, madre mía. No, lo siento, tenía que hacerla. Las que cuentan la ciencia es un evento celebrado en el marco del programa de actividades de en torno al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y tiene por objetivo principal explicarle a la sociedad que hay mujeres que investigan y comunican la ciencia. Por eso exclusivamente hablan mujeres. Y digamos que comunicativamente se compensa, ¿no? Esa falta de paridad que otros eventos puedan plantear o que esos errores... No lo planteo, no hablo como... Es que ese evento no pretende compensar nada. Todas las actividades del plan anual de divulgación de la Universidad de Córdoba son actividades paritarias. Y eso lo puede comprobar la gente en la web de la propia UCCI, que es la verdad que lo tenéis súper súper detallado. Sí, sí, en las convocatorias que hacemos de participación para nuestros investigadores y nuestras investigadoras, es uno de los criterios. Tenemos el ciclo de ciencia aficionado, por ejemplo, y nosotros cuidamos que las novelas que leemos la mitad está escrita por hombres, son 4 novelas al año, la mitad está escrita por hombres y la otra mitad por mujeres. Cuidamos que la participación de los 4 ponentes, como tenemos, siempre tenemos mucha más demanda, ya llevamos años que tenemos más demanda de participación que oferta. Qué bueno. De lectura, pues hacemos ese reparto, es un criterio importante para nosotros. No en vano recibimos hace, en 2020, el premio Córdoba en Igualdad. Es porque no celebramos solamente el 11 de febrero, es algo que tenemos interiorizado. Pues nada, una cosa, si por ejemplo, es que te lo digo porque hemos tenido un caso muy cercano de unas jornadas que estamos montando con otra entidad, y es verdad que nos surgió este problema y durante 48 horas hubo crisis en el grupo de WhatsApp organizativo, en plan, por favor, que nos falta gente para los paneles. Si por ejemplo hubiese otra entidad científica o de comunicación que quiera organizar este tipo de simposios y los quiera hacer de una forma paritaria, ¿en qué enlaces o en qué sitios pueden encontrar esas guías que habéis aprobado en la asociación o por ejemplo en la Unidad de Cultura Científica? Los protocolos de paridad. Por ejemplo, ¿dónde se pueden encontrar para decir, mira, si quiero hacerlo bien, sigo este protocolo? ¿Dónde lo podemos encontrar? La Asociación Española de Comunicación Científica, en su propia web, pone el protocolo de paridad y os va a salir la información. En todas las memorias técnicas de los planes anuales de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que están en nuestra web, están igualmente. Y luego, para quienes organicen eventos y necesiten expertas, es tan fácil como venir a las Unidades de Cultura Científica y pedirnos las que las encontremos. De hecho, las tenemos bastante localizadas gracias a programas como el 11 de febrero. Y luego existe una cosa maravillosa, que es la guía de expertas que desarrolló la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, que está en la web y que es una herramienta muy útil para los organizadores de eventos, para los propios medios de comunicación, que este es otro tema, o sea, como los medios de comunicación, esto en pandemia se ha visto muchísimo, de pronto otra vez teníamos solamente a los hombres hablando, pero bueno. De acuerdo. Pues Elena, antes de concluir, ¿alguna reflexión final que nos quieras brindar con respecto a este tema, a esta polémica o a la gestión general de la comunicación científica? Pues con respecto al tema de la, que es el tema que nos está ocupando, ¿no?, de la visibilidad de las mujeres y del activismo feminista en el esto, creo que lo más importante es hacer ver que no estamos aquí para pelearnos con nadie, no estamos aquí para quitar a los hombres, todo lo contrario, o sea, el feminismo y la igualdad requiere del compromiso de todas las personas, y da igual tu género, necesita un compromiso real, así que aquí no estamos para estar peleadas y enfadadas con nadie, ¿vale? Creo que eso es lo más importante que se me ocurre decir ahora. De acuerdo, pues en redes podemos encontrarte en la UCCI y en tus perfiles profesionales, y nada, ha sido un placer y gracias por atender a la Noche Paradigmática. Gracias a vosotros, que es un lujo siempre. Venga, pues esta es vuestra casa. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues una semanita más en la Noche Paradigmática. Vamos a tener un ratito de temáticas con nuestra compañera Maite. Maite, muy buenas noches. ¿Estás por ahí? Buenas noches, Santos. Aquí estoy. Y nada, hoy venimos a hablar de una cosa muy curiosa. A ver si me lo cuentas, si me lo explicas ahora. Que ya sabes tú que aquí de la clase el más torpe soy yo. De toda la gente que nos escucha, de los que hay aquí, el más torpe para esto soy yo. Vamos a hablar... No me digas estas cosas. No, yo lo reconozco. Mira... para las matemáticas de todos los días, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, todo, soy fantástico. Ahora, no, a mí trigonometría y esas cosas, ¿no? Que me pongo muy nervioso. Pero tú sabes que yo no he abordado la trigonometría, por ejemplo. Justamente lo que yo intento es ver, mostrar que a la mano y que fácil que tenemos a todo lo relativo a las matemáticas en nuestro entorno. Sí, tanto, que sí, y que siempre nos, sí, nos la han pintado como eso, como el gran ogro de lo que eran las cuatro reglas básicas. El gran ogro. Sí. Pero bueno. Pues nada, Maite, que hoy vamos a hablar, tengo aquí puesto pasajeros al tren. Y dice, sí, geometría para turistas. A ver, por favor, explícanos. Pues justamente, hace poco, bueno, de vez en cuando yo en algunas aplicaciones, en algunos sitios donde se pueden comprar libros de primera o de segunda mano, como Libre el Libro o Wallapop, uh-huh, y en estos sitios, muchas veces entro y pongo temas que me interesan, pues pongo por ejemplo matemáticas, Córdoba, y a veces que me sale, ¿no? Y a veces pues voy aquí en casa recopilando algunas pequeñas joyitas. Y hace poco me pasó que encontré un libro que se llama Geometría para Turistas de Alsina y lo vi bastante atractivo y dije, ea, pues para casa. Y leyendo el libro, pues realmente he tomado conciencia de hay que ver lo importantes que son las consideraciones matemáticas a la hora de hacer turismo. Y a raíz de esta lectura digo, bueno, pues podemos, con la excusa de hacer viajes, igual que en este libro, podemos dedicar algunos programas a algunos aspectos o curiosidades de las matemáticas, tanto en destinos nacionales como internacionales. Y entonces he pensado, digo, bueno, pues hoy podemos empezar combinando un pequeño detalle de aquí, de España, y luego de ahí nos vamos a ir a otro destino internacional y bueno, a ver qué sale. Esto no va a ser, evidentemente, y tampoco por la extensión del programa, una guía turística, pero sí pararnos un poco en algunos detalles en los que es muy importante tener en cuenta las matemáticas. Ajá. Entonces, si te parece, pues vamos a empezar sin más dilación por el primer destino que nos va a llevar a la ciudad de Barcelona. Ding dong, siguiente parada, Barcelona. Bueno, en Barcelona podemos ver muchísimos detalles, tanto a nivel de ciudad y de su urbanismo, como de algunos de sus enclaves. Hoy vamos a poner el foco en un detalle muy concreto, que es la estatua dedicada a Cristóbal Colón. Ajá, el que está ahí enfrente de la feria apuntando con el dedo para no sé dónde. Exacto, ahí vamos a ver solo ese detalle concreto hoy. Esta estatua que se inauguró para la Exposición Universal de Barcelona de 1888, pues ya en su época supuso un hito, porque hubo que tirar de ingenio para ver cómo construimos el conjunto. La idea, el diseñador del conjunto fue Gaieta Huigas, pero requirió un total de 20 artistas para completarla, porque tiene, por ejemplo, además de una columna de 60 metros sobre la que está la estatua de Colón, pues tiene también una serie de grupos escultóricos en la base dedicados a catalanes que ayudaron a Colón y también tiene algunos relieves relacionados con la vida de Colón. Y la construcción de la estatua, pues por sus características, su altura, necesitó intentar ver cómo se podía hacer, claro, con seguridad, que no murieran personas en su ejecución. Necesitó entonces construir una especie de exoesqueleto, una estructura de andamio alrededor para poder realizar la construcción. Tiene, que es muy interesante, no sé si, porque por ejemplo yo estuve hace tiempo en Barcelona, pero la verdad es que yo no conocí este detalle, que tiene en el interior un ascensor por toda la columna. Pero le entra un ascensor en la columna, Jupi. Pues ahí está la cuestión. Resulta que todos tenemos la imagen de una columna rematada con una esfera gigantesca, ajá, sobre la que está la figura de Colón. Pues hay un ascensor que va desde debajo del nivel del suelo hasta justo esa esfera, en la cual se apoya la escultura y tiene unas vistas panorámicas muy, muy interesantes. Esta escultura en sí tiene 7 metros y 20 centímetros y de unas 233 toneladas. Pero lo curioso es que todo el mundo sabe, como tú has dicho al principio, lo característico de esta estatua es que tiene un dedo apuntando. Ese dedo tiene 50 centímetros. Madre, si lo comparamos con uno de los nuestros, sí, depende, sí, de cómo sean nuestras manos, ya nos podemos hacer una idea. Bueno, y además mide 7,20. ¿Aquí en dónde están las matemáticas? Por ejemplo, la proporción. Si comparamos una persona media, un hombre medio, la talla que tiene con los 7,20 metros, pues el dedo está bastante proporcionado, pero aún más el zapato. Resulta que, claro, el zapato podemos decir, bueno, pero es que el zapato es inaccesible, pero hay una curiosidad, y es que si nos vamos al Museo del Calzado, y este detalle yo lo he conocido gracias a este libro, en el Museo del Calzado de Barcelona hay un modelo exacto de los zapatos de Colón, y está justo a la misma medida. ¿Qué medida es esa? Son 112 centímetros, que entonces, pues como vemos, también está proporcional a lo que sería una persona de este tamaño. Curiosidad también matemática, pues que resulta que ¿cuál es la equivalencia del calzado, la que tenemos por lo menos aquí en España? ¿Cuál es la equivalencia de la talla del zapato con la longitud medida en centímetros? Bueno, pues un punto de zapatero equivale a 2/3 de centímetro. Ajá. Con lo cual, estos 112 centímetros equivaldría a decir que la escultura, la estatua de Colón, calza un 168, si estuviéramos hablando de la medida de un calzado habitual, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que, pues, de media un hombre calza un 40 y algo, sí, pues este señor, claro, 168. Hay que multiplicar por 4 aproximadamente. Otros detalles que tenemos en la figura. Bueno, por cierto, en esta época más o menos a la vez se erigió la escultura que también hay, la estatua de Colón que hay en Madrid, hay otras muchas en España, y cuentan que en el proyecto inicial la escultura tenía la mano en el pecho, pero que como eso era un diseño bastante común en la época, quizás para diferenciarse de otra como la que se hizo en Madrid en esa misma época, de hecho empezaron a construirse en el mismo año las dos, pues quizás el diseñador o alguien en el equipo diría, vamos a hacerla distinta, y entonces se le ocurrió que en vez de simplemente estar con una mano en el pecho, que estuviera apuntando. ¿Hacia dónde apunta la escultura? Esto también tuvo en su época un debate, porque claro, si la ponemos para que apunte hacia América, pues sale pues hacia la Rambla, hacia el Tibidabo, y quizá hubiera quien no entendiera que estuviera. Todos sabemos que el viaje de Colón no partió de aquel lugar, o sea que de todas maneras es un poco simbólico. Lo cierto es que, claro, apunta hacia el mar, pero si seguimos la dirección en la que apunta el dedo índice de la escultura, pues podríamos decir que podría verse que va hacia Génova en Italia o también a India. Hay muchas personas. Ah, vale. Sigue. Entonces, hay muchas personas que comentan que está apuntando a Italia. Pero en este libro, por ejemplo, Alsina propone que sí, es verdad, apunta hacia Génova, pero también hacia India, que era el destino original del Colón. En cualquier caso, quizá sea simplemente una cuestión práctica, decir, bueno, vamos a poner lo que va hacia el mar y punto. Y será quizá una casualidad que va hacia la India. Pero yo me voy a quedar con esto de la India. Y entonces, hoy que empezamos y que vamos a trasladarnos a un destino internacional, nos vamos a ir a la India. ¿Qué hay en la India internacionalmente conocido? De hecho, se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal. Y el Taj Mahal es, se dice que, pues, que era un, la, bueno, aunque fue obra del arquitecto Ahmed Lahoury, conocemos toda la historia romántica de aquel emperador, el Shah Jahan, o como se diga, perdonen los que sepan pronunciarlo bien, en honor de su esposa que murió al dar a luz el último de sus hijos, ¿no? Y la cuestión es que este hombre, este Shah, le encantaba la simetría, era un obsesionado de la simetría y buscaba mucho la simetría. Entonces encargó que se hiciera el palacio y en el que fuera fundamental y que fuera todo simétrico. Entonces tenemos que, por ejemplo, lleguemos, tiene la planta un cuadrado, pero lleguemos por el lado que lleguemos al edificio, todas las fachadas son iguales. Uh-huh. Todos lo tenemos en mente, ¿no? Esa cúpula cebollada grandísima y con los minaretes en la esquina. Como curiosidad también, se buscaron los reflejos con el agua también para la simetría. Y lo que ocurrió fue que, aunque se diseñó y se concibió para enterrar, a Mumtaz Mahal, que fue la esposa, por cierto, Mahal significa primera dama del palacio, entonces Taj Mahal, la corona de la primera dama de palacio. Bueno, pues se concibió para enterrarla. Sin embargo, aunque no era para lo que se construyó, al final decidieron enterrarlo a él también allí cuando murió. Y claro, ya no respetaron la simetría. Se dice que es la única simetría que hay en el edificio. Entonces la tumba, en vez de encontrarse simétrica respecto la de Mahal y la del Shah, están una junto a la otra, están próximas. Ganó el romanticismo, ganó la matemática. Bueno, no se sabe, porque la verdad es que no, realmente no se sabe de quién fue esa decisión. Si es que el Shah quiso que le enterraran allí o qué, porque el diseño, como ya decía, no contemplaba que se enterrara también al Shah. Otro detalle del edificio es que los minaretes, que son de unos 40 metros de altura, no son totalmente verticales, están un pelín inclinados hacia afuera, porque este edificio, que se construyó en el siglo XVII, temían que si hubiera un terremoto o cualquier otro desastre natural, pues que cayeran los minaretes, y si caían hacia adentro se iban a, pues claro, todo el centro del edificio se lo iban a cargar. Se, y entonces lo que hicieron fue que lo inclinaron levemente hacia afuera, de tal manera que si eso tiembla y se cae, pues en principio para que no destruya la parte central del edificio, que es lo más conocido, ¿no? Esa cúpula que tiene unos 25 metros de altura, que también en su día supuso, igual que la construcción de la Estatua de Colón, pues supuso también un reto de cómo construir este edificio. Comentar también que las decoraciones, que tienen incrustaciones de gemas en el mármol, de jaspe, jade, turquesa, zafiro, vamos, no escatimaron gastos. Pues todas estas decoraciones exigieron que muchísimas personas, muchísimos artesanos, trabajaran en enormes andamios para poder hacer colocar todas las piezas, ¿no? Que aunque en el suelo se fueran montando las decoraciones, también luego eso hay que colocarlo. Ocupa el conjunto unas 17 hectáreas, porque aparte del edificio principal tiene una mezquita, casa de invitados, los famosísimos jardines y los cimientos, que están hechos de madera. Pues se está viendo que, claro, con el tiempo se han ido estropeando, no se le ha hecho a lo mejor el mantenimiento adecuado, y se está empezando a ver que están saliendo grietas en el edificio y habría que cuidarlo. Es una pena un edificio como este, que no siempre haya estado cuidado, porque de hecho a finales del siglo XIX, como los británicos, que entonces tenían su colonia allí en la India, tenían pocos recursos, se le había ocurrido la idea de desmontar piedra a piedra al Taj Mahal y vender los mármoles para conseguir dinero, menos mal que al final no lo hicieron. Pero, en fin, se ve que no ha estado muy bien mantenida y que realmente necesitaría alguna actuación. Para terminar el programa de hoy, pues quería comentar que, como pasa con otros célebres monumentos de todo el mundo, se han hecho unas réplicas. Hay una que sí está ya terminada en 2008 en Bangladesh, aunque realmente no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene la cúpula central, los minaretes en la esquina, pero se ve un poquito, bueno, no tiene, no es tan elegante, por decirlo de alguna forma, con respecto a la de la ciudad de Agra. Y luego había un proyecto en Dubái, cómo no, que querían hacer también una réplica, pero claro, no una réplica igual, sino que encima fuera muchísimo más grande y dedicada a un centro comercial de lujo, a hoteles y demás. He estado indagando por internet y hay muchísimas noticias, sobre todo en inglés, parece que esta noticia aquí en España no ha tenido mucha repercusión, donde hablan de que si vamos a empezar a construirlo, hablan del proyecto en futuro, y como que se iba a empezar a construir en el 2016 y para terminarlo en el 2020, que sabemos que, bueno, ha habido también una parada en el mundo con lo de la pandemia. Lo cierto es que en internet se pueden encontrar muchos vídeos y demás, pero son todos del proyecto. No he conseguido información sobre si realmente se ha empezado la obra es curioso, o cómo va. Es curiosísimo, Maite, qué poca información hay de Emiratos Árabes, de Dubái, de Qatar, de todos estos países, aquí en España particularmente, ¿eh? No en el resto de Europa, aquí en España particularmente. Me pregunto por qué será. Es una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque hay mucha información en inglés. Y además, ya te digo, hay hasta unos vídeos bastante chulos que hablan tanto de esta réplica como de otros proyectos en Dubái, como por ejemplo de hacer allí también una réplica de la Torre de París, la Torre Eiffel y demás. Y digo, hay que ver, pues yo realmente no tenía noticia de que van a hacer, no sé, como si fuera un parque temático de grandes maravillas del mundo, todas allí. Y demás. Es una información que no está muy accesible, pero sobre todo no hay mucha transparencia sobre si la... Vamos, que no he conseguido enterarme de si la obra ha empezado siquiera. En general son países muy opacos y muy poco transparentes. En fin, que qué viaje más bonito hemos hecho hoy. Nos hemos ido de Córdoba a Barcelona, luego nos hemos ido a la India, hemos hablado de Don Cristóbal, qué maravilla, sí. El Taj Mahal, que ha estado precioso. A ver la semana que viene dónde nos llevas, Maite. Pues sí, seguiremos de ruta. Voy a, como decía, intentar siempre compaginar destinos nacionales con internacionales. Fantástico. Maite, que un placer enorme, como siempre, hablar contigo. Igualmente, Santo. Que muchísimas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Ay, impresionante. Una semanita más, aquí estamos, Javi, nuestro técnico me está mirando como con cara como diciendo, pero ¿qué hace este tío? Pues sí, cosas de gente ya, de persona mayor, Javi. Si es que ya uno ya va siendo mayor y me estoy ganando el derecho a cambiar el nombre a las cosas y hacer así un poquito cosas como esta que acabo de hacer, la osadía de ponerme por encima de este señor que canta tan bien. ¿Qué le vamos a hacer? Esta semana, como por temas de trabajo, porque claro, aquí como no somos profesionales, que no nos dedicamos profesionalmente a esto, pues oye, surge trabajo y hay veces que las secciones se pueden preparar más, se pueden preparar menos, eso es lo que concierne a mí, ¿eh? Porque el resto de colaboradores aquí viene con los deberes muy bien hechos. Yo esta semana os quería dedicar una canción, porque ayer tuve un sucedido volviendo de Madrid que me hizo reflexionar mucho acerca de la vida. Veréis, salía yo por lo que en Madrid se conoce como carretera de Andalucía, que es la A4 de toda la vida, y a la altura del punto kilométrico aproximadamente 22-23, que viene a ser a la altura de Pinto, el famoso Pinto de entre Pinto y Valdemoro, había un accidente de tráfico, además gordo, y había provocado una retención igualmente gorda. Pues seguido yendo por la autovía, pues como a unos 3 kilómetros aproximadamente, que seguía la retención, veo como unos 500-600 metros de mí cómo impacta un coche con un coche de delante. Todo esto, yo iba por el carril izquierdo de la autovía y quien, lo que estoy contando pasa en el carril izquierdo de entrada a Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, pegadito es pegadito. Y bueno, pues hay un golpe y de repente viene un coche por detrás, frena, patina, choca, da dos vueltas, bota sobre la mediana. Con tal fortuna para quien se está hablando de que en vez de caer del lado del sentido contrario, vuelve a caer a su sitio. Porque aparte de, pues, yo me vi, digo, pues, hoy he tenido mucha suerte. Hoy ha habido alguien, algo, o habrá sido la casualidad, que me ha salvado el pellejo. ¿Vale? Y vine, más que asustado, vine todo el camino de vuelta dándole vueltas a las cosas. De cómo nos tratamos todos los días, de, en fin, qué sentido tiene todo esto. Y yo creo que el sentido que tiene todo esto es ser felices, intentarlo. Porque ser felices es intentarlo, por lo menos. Tratarse con respeto, tratar a los demás como quieres que te traten. En fin, todas esas cosas. Sé que esto, hombre, así a nivel de pensamiento, pues es un poco bonitón, ¿no? Pero es lo que me sale después de lo sucedido ayer. Así que os voy a dejar hoy en la canción transparente con una canción del señor John Lennon que se llama In My Life, interpretada por uno de mis locos favoritos, que es José Feliciano. La semana que viene nos vemos otra vez. Un abrazo a todos y todas. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think of

semana traemos una de las películas que hacen replantearse a todo un género. Cerrando la trilogía inicialmente abierta de X-Men, protagonizada por Patrick Stewart y Hugh Jackman, llega X-Men 3, La decisión final. El presentador y el director de este programa fueron al cine a verla juntos y se dejaron la pasta en ver semejante mierda. La noche paradigmática. Mis principios me impiden negociar con esa gente. Pues ya sabe lo que hay que hacer. Protegeremos a los ciudadanos. No os equivoquéis, hermanos míos. Los humanos atacarán en primer lugar. Cuando el aire está en calma y la noche ha caído, solo debéis responder a una pregunta. ¿De qué lado estáis? Una gran compañía farmacéutica ha desarrollado una forma de eliminar el gen mutante X para siempre. Lo llaman la cura. No hay nada que curar. Nosotros no estamos enfermos. Tú más que nadie sabes lo rápido que cambia el clima. ¿Has encontrado lo que buscabas? La fuente de la cura es un mutante. Más poderoso que tú. Algo la ha despertado. Debemos controlarla. A veces cuando enjaulas a una bestia... No puedo hacerlo. La bestia se encoleriza. No tienen ni idea, ni la más remota idea de lo que se avecina. ¡Una furia como la que jamás ha presenciado el mundo! Magneto tiene un ejército ahí. Si vais a la guerra, puede que no volváis. Quizá ella no regrese. ¿Lo soportarías? Ya no somos unos críos. Oye, no soy tu padre. Pero antes de ir, asegúrate de que quieres hacerlo. Es hora de tomar nuestra decisión. Si estás con nosotros, lucha con nosotros. Quieren curarnos. Pero os digo que nosotros somos la cura. Mírame, Jean. Podemos ayudarte. Podemos solucionarlo. Y que vuelvas a ser lo de antes. ¡No me dejes! Mátame. Brett Ratner se pone al frente del cierre de la trilogía clásica de los mutantes en una entrega que intenta de alguna forma adaptar el famosísimo arco argumental de Fénix Oscura. Fénix Oscura es una de las encarnaciones que tiene el personaje de Jean Grey, que es quien se sacrifica al final de X-Men 2 para que todos sus amigos se puedan salvar en el jet de los X-Men en un final dramático y muy poderoso. Bueno, pues ahora vuelve y es mala. Es mala porque tiene un poder que no puede controlarlo, y el profesor Xavier es un tío que no es ni fu ni fa, y Magneto, pues bueno, está ahí. Hola, soy Ian McKellen, la que molaba haciendo de Gandalf. Pues venga, ahora vamos a hacer de Magneto. En fin, la decisión final empieza con el típico argumento de si los mutantes son buenos o son malos y se meten en un sitio en la sociedad. Y básicamente hay un científico que ha descubierto la cura para bloquear la mutación de forma que los poderes no salgan y los ciudadanos mutantes pues pasen tan mediocremente desapercibidos como el resto de los que no lo somos. Esto lo que hará será que Magneto junte un ejército de mutantes, que es que da una pereza contarlo, entre los cuales estará Juggernaut, que en los cómics es hermano de Charles Xavier, y que aquí lo interpreta un jugador de fútbol venido actor. Que da dato del asco. En fin, esta la podría haber llamado X-Men, nos la podríamos haber ahorrado, porque bueno, hace que Fénix Oscura, la última de X-Men, sea buena. Hace que X-Men Apocalypse sea buena. Hace que no, Días del Futuro Pasado está bien y Primera Generación está fantástica. En fin, una película que provocó el cierre y el parón de esta saga hasta que se retoma a partir de Primera Generación con ese reboot que supusieron pues la venida de McAvoy y Fassbender. X-Men, la decisión final. Está mal hasta Halle Berry. O sea, está mal hasta Patrick Stewart, y mira que lo volatilizan a mitad de película. Sí, pum, spoiler, ¿vale? Habéis tenido 15 años para ver semejante bodrio. En fin, ya sabéis que cada semana toca una de cal y una de arena. ¿Cuál es la buena? ¿Quién lo sabe? La semana que viene, dado que tenemos el tráiler de Los Anillos de Poder muy cercano, revisitaremos la Tierra Media de la mano de El Hobbit. Uy, no, no, que tocaba una película buena. La Comunidad del Anillo. Hasta la semana que viene. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so la semana viene supercargada de contenido y de mayores conciertos, eventos culturales y divulgativos, así como de teatro especializado. El próximo día 23, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, encontraremos el Foro sobre Turismo Cultural y Patrimonial, que no os lo podéis perder. En el apartado musical, tres son los conciertos que recomendamos esta semana. Empezaremos con el concierto que se dará lugar en el jueves 24 de febrero, el concierto de Paul en Córdoba. No os lo podéis perder. La banda vuelve otra vez a nuestra ciudad para traer los temas clásicos y nuevos temas que van a presentar en la Sala Hangar de Córdoba a las 9:30. No os lo perdáis. Además de todo esto, nos encontramos también con el concierto de Ex-Presidents, que lo dan también en la Sala Ambigua Serquía el viernes 25 a las 9, en cuyo mismo día, en la Sala Góngora o en el Teatro Góngora, tendremos la obra de teatro de Carlos Castro, Por encima de todas las cosas. Conciertos y música, conciertos y teatro, no os lo podéis perder. Córdoba está muy activo. Y finalmente, el sábado 26, tendremos el concierto también en la Ambigua Serquía de Pájaro. No pierdas la oportunidad y estate al loro. Coge las entradas al vuelo. Un chascarrillo de pájaro tiene que se ocurrir. Nada, nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho y pasando genial con la cultura y diversión que nuestra ciudad ofrece. Hasta la semana que viene. Singing in the dead of night. Take these broken wings and let. Pues una semana más, pues llegamos al final del show. El show hoy yo creo que ha estado bastante bonito, un poquito más breve de lo habitual, pero bueno, en tiempo más o menos como siempre. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. A ver si la semana que viene, pues oye, me puedo preparar un poquito mejor las cosas y demás, pero es que esta semana hemos ido un poco de cabeza. No por los colaboradores, insisto, que siempre vienen con sus cosas muy bien preparadas, sino hablo en nombre del presentador. En nombre de nuestro director Rafa Macho, de nuestro productor Javi Juan y en el mío propio, un servidor, Santos Macho, que es quien les habla, un abrazo muy fuerte y nada, cuídense mucho, sean felices, procuren no escuchar demasiadas tonterías y nada, que la semana que viene nos vemos. Un saludo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.